Sí, un saludo grande a toda la gente que nos escucha. Bueno, anoche sesión en la Cámara de Diputados, esperada sesión en la Cámara de Diputados, justamente por el tratamiento del presupuesto provincial que, bueno, consiguió finalmente la aprobación, ¿no? Exactamente, como vos decís, esperada por el Ejecutivo Provincial y esperada por los bonaerenses también para poder empezar a poner en pie a la provincia de Buenos Aires. La verdad que habíamos tenido una frustración con esa sesión caída el 29 de diciembre y bueno, después de muchos días de negociación se logró llegar a un acuerdo y poder tener los dos tercios para aprobar sobre todo la parte del presupuesto que es el endeudamiento. Contanos un poquito por qué se demoró tanto, cuáles fueron las negociaciones. Bueno, en principio nosotros teníamos obviamente un acuerdo con el Frente Renovador y el Bloque Cambiemos, lográbamos tener los dos tercios porque faltaban las negociaciones con el Frente para la Victoria. En principio esas negociaciones fueron encabezadas por los legisladores, pero luego empezaron a participar los intendentes también de los distritos de la provincia del Frente para la Victoria, acompañados por otros también. Y bueno, y ahí empezaron las negociaciones para ver, más que nada, de alguna manera, tratando de que sean fracciones el tamaño del endeudamiento, o sea, no aceptaban la cifra de 98 mil millones de pesos para el endeudamiento de la provincia, y además querían una garantía de fondos para los municipios, los cuales, hubo acuerdos y se logró bajar el endeudamiento, que obviamente igual la provincia va a necesitar esos 30 mil millones que le quedan para volver a endeudarse y volver a sesionar en febrero, marzo o abril a más tardar, porque bueno, esto no es un capricho de la provincia, esto es la provincia que realmente hoy naturalmente decimos que tenemos quebrada y con una deuda muy pero muy grande que hay que salir a cubrir para poder empezar a cambiar la deuda social por la deuda financiera, ¿no? Y la deuda social que tiene que ver con todo lo que los bonaerenses saben de lo que se necesita y de lo que no hubo en estos años en acceso a las rutas, a la salud, a la educación, en todo lo que es referido a obras hídricas que tienen que ver con nuestras inundaciones. Para todo esto obviamente se necesita contar con un dinero y además pagar y consolidar y pagar la consolidación de una deuda que no es de este gobierno, que es anterior, ¿no? Cuando se habla de tomar deuda, bueno, se generan comentarios, rumores, en qué forma se toma la deuda y todo. ¿Está establecido esto en el presupuesto o no? No está presupuesto. Hoy escuchaba al ministro de Economía de la provincia. Bueno, obviamente van a buscar deuda con mercados internos y externos, y aquella deuda que se contraiga va a estar tomada de acuerdo a la menor tasa de interés y al más largo plazo que se pueda producir. Lo que pasa que en esta provincia no hay opción, porque la deuda en realidad ya fue contraída. Nosotros de ese endeudamiento que se aprobó de 60 mil millones de pesos, hay 15 mil millones que son para financiar el déficit del ejercicio presente, digamos, ¿no? Pero hay 14.174 millones que son para amortizar una deuda ya existente y 19.000 millones para pagar una deuda con la cuenta única del Tesoro. Esto es plata que se le debe a la Caja de Jubilados, plata que se le debe a la Dirección General de Escuelas, plata que se le debe al IPS, dinero, 2.605 millones que se le debe a IOMA, porque IOMA no le pagó, justamente le retuvo a la obra social de la provincia, es una deuda de la tesorería con IOMA. Y todo esto se requiere en prolijarlo para poder arrancar, si no todas estas entidades están con serios problemas para poder seguir, que son instituciones de la provincia de Buenos Aires, para poder seguir, obviamente haciendo su trabajo y lo que tienen que ver en el rol de cada una de ellas, ¿no? Y también había 1.256 millones que se le debían a los municipios del ejercicio 2015, estamos hablando, por eso digo, toda es deuda anterior. Eso de juegos de azar, fondos de fortalecimiento, fondos de inclusión social y unos 8 mil millones de deuda que aparecen cada vez más crecidos a proveedores. que si uno no empieza a prolijar los proveedores, obviamente termina pagando más caro, muchísimo más caro lo que va a consumir. Por lo tanto, la deuda de proveedores en algún momento hay que ir saldándola. Así que bueno, hoy se decía que se había descubierto otra, porque se van abriendo cajas y se van encontrando deudas que se le debe al correo argentino hace un año. Entonces, bueno, hoy se enteraron de eso. Bueno, todos los días se van enterando de una provincia que realmente estaba al borde del colapso total y venía funcionando con un déficit muy grande. Y bueno, y por eso es que es necesario este endeudamiento para poder arrancar a funcionar la provincia con todo lo que se requiere. Nosotros tenemos un presupuesto que tiene un porcentaje muy importante en aumento desde el año pasado a este, que tiene que ver con lo que es infraestructura, ¿no? Y bueno, yo creo que este gobierno está dispuesto a cubrir esa deuda de servicios públicos, de agua, de cloacas, de asfalto, de pavimento, de rutas, bueno, y para esto se requiere todo este tratamiento. Ale, me decías de las negociaciones y todo, ¿se tuvo, para lograr el consenso, tuvo que fracturar el bloque Frente para la Victoria? Bueno, ellos finalmente no terminaron acordando todos. Había algunas manos que ya se garantizaban que iban a estar levantadas para la votación del presupuesto y el endeudamiento, otras para el endeudamiento no. Y bueno, de cualquier manera se logró tener el consenso y los dos tercios para poder aprobarlo. Y bueno, esto la verdad que es algo muy importante. Me parece que además la negociación y la lucha que también tuvieron inclusive los intendentes en Frente para la Victoria, que obviamente no fue en beneficio de ellos sino de los 135 intendentes, va a generar que de esos 60.000 millones de endeudamiento haya 10.000 millones que vayan directamente a los municipios de acuerdo al CUD, al coeficiente único de distribución, y de esos 10.000 millones 7.000 van a ir sí o sí afectados a obras y 3.000 van a ser, no sé si el término es exacto, pero como si fuera de libre disponibilidad, o sea, no van a estar afectados a obras. Más o menos para que le dé una idea a la población, y esto le va a dar un respiro muy importante al intendente José Luis Salomón, para lo que es Saladillo, y teniendo en cuenta el CUD de Saladillo, esto representa más o menos unos 30 millones de pesos. Lo cual viene extra el presupuesto y extra la deuda que está contemplada pagar del ejercicio 2015. Estos 30 millones, consulta que te hago, Ale. Aproximadamente, sí. Te estoy dando un número que después será... Pueden ser más, 25 más exacto, ¿no? o 32. Estos 30 millones, me decías, ¿son de libre disponibilidad? ¿Son exclusivamente para obras? No, de esos 30 millones, un 70% es únicamente afectado a obras del distrito, que obviamente va a convenir el intendente de acuerdo a lo que crea prioridad, y un 30% de eso que le corresponda va a ser, va a poder utilizarlo en otras acciones, como puede ser seguridad, en los casos que hay policía comunal, automóviles para policía, o sea, lo va a poder usar para otras cuestiones que no sean únicamente obras. O sea, un 70% y un 30% del porcentaje que le toque. En el caso de toda la provincia de Buenos Aires son 10.000 millones, de los cuales 7.000 millones son afectados a obra y 3.000 millones son de libre disponibilidad. Esto, digamos, extra a lo que viene habitualmente, extra a todo, al presupuesto que tiene, a la deuda que tiene el ejercicio 2015, que está contemplada pagar. Porque acá dentro del endeudamiento están los 1.256 millones que se le debe a todos los municipios del ejercicio 2015, como te repetía, tiene que ver con los juegos de azar, con el fondo de fortalecimiento, así que bueno, yo creo que de a poquito esto va a ser un gran respiro y obviamente en este caso para nuestro distrito, que es Saladillo, José Luis Salomón va a poder tener herramientas para poder empezar a poner también todas sus aspiraciones y lo que ha dicho en campaña y toda la cuestión del andamiaje, de empezar a andar, que lo vamos a ver, como ya decíamos, los primeros meses iban a ser muy difíciles a partir de marzo-abril, ¿no? Hablando específicamente de los legisladores de Saladillo, con Ricardo votaron juntos, con Walter no. Exactamente. Bien. Con Ricardo votamos juntos, bueno, obviamente había un acuerdo con el Frente Renovador que tuvo que ver con un acuerdo inicial, y por lo tanto, más allá de las discusiones y más allá de las negociaciones, se contaban con los votos del Frente Renovador en su totalidad. Ali, ¿cómo fue el manejo allí dentro del bloque de Cambiemos? No, estuvo muy bien porque, bueno, nosotros tuvimos la parte del presupuesto, la dirigió Marcelo D'Aletto, que es un del PRO, de el sector de Monzó, que bueno, era el que le interesaba el tema del presupuesto y el que estuvo desde el primer día trabajando en ese sentido. Y después hubo intervenciones, por supuesto, de todos los bloques, de todas las bancadas. En la oposición, en Frente para la Victoria, también dio su discurso más largo Tavis, después también habló Walter y algunos integrantes más, y por supuesto el GEN también, que obviamente también acompañaba con algunas críticas o con algunas observaciones, pero acompañando, y bueno, y el Frente de Izquierda que no acompañaba, que bueno, esa era su postura y una postura más crítica, ¿no? Y además criticando de alguna manera también al kirchnerismo, diciendo que el Frente para la Victoria criticaba el endeudamiento, pero finalmente lo aprobaba, y que ellos se mantenían en su negativa. Bueno, una sesión no fue tan extensa, porque todo lo demás había llevado muchos días y muchas horas de tensión y de negociación, ¿no? Ya es como que lo que se había dicho mucho antes también, ¿no? Exactamente, es lo que yo siempre decía en el Consejo Deliberante, las discusiones por ahí se dan antes y lo que se ve, o cuando ya se llega al recinto, parece como que están todos de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que hace 20 días que vienen esas negociaciones, ¿no? Ale, por último, me queda poco tiempo, pero igualmente después nos vamos a sentar a charlar más tranquilo. Sé que estuviste presentando algunos proyectos ya allí en la legislatura. Sí, un poco, mientras que uno estaba entre reunión y reunión haciendo algunos proyectos, uno que tiene que ver con la BTV y con un pedido del control y de la supervisación también de la documentación que exige la ley, en realidad no le exige, pero está contemplado que también lo haga, y hace poco salió en Clarín una noticia de que también lo van a hacer en la ciudad de Buenos Aires, lo cual la BTV no funcionaba, digamos, de alguna manera. Y otro tiene que ver con la incorporación del grupo sanguíneo al documento de identidad, sumado a también algunos proyectos que tuvieron que ver con situaciones del momento, como las que se vivieron en Roque Pérez, situaciones de inseguridad y una marcha que hubo allí en aquel distrito, y bueno, reuniones que tuvimos con los concejales de Roque Pérez y con el subsecretario de Seguridad, y bueno, y con muchos proyectos para adelante. Lo que pasa que, bueno, febrero y marzo son los movimientos, el lunes próximo estamos teniendo con el intendente y la presidenta del Consejo Escolar una reunión con el ministro de Educación, y bueno, casi que hemos parado muy poquito tiempo. Sí, te iba a decir, el cambio de gobierno hizo un enero atípico políticamente hablando, ¿no? Totalmente, están todas las oficinas abiertas, toda la gente trabajando, los ministros con su gente trabajando, y bueno, eran el mismo color político, y el cambio ha hecho que realmente se requiera que, bueno, el verano se postergue y las vacaciones se posterguen para otro momento. Ale, muchísimas gracias por el contacto. Un beso grande. Un saludo muy grande a todos, Un saludo muy grande y nos estamos viendo pronto. Un beso grande, gracias. Bueno, así estaba la diputada provincial Alejandra Lordén, comentándonos la aprobación del presupuesto de anoche.